más vida y menos infierno. Y no querés saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop chileno. Suban mierdas, quieren conocernos. Quieren más vida y menos infierno. Y no querés saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop chileno. Chacha, aquí te quebré con ropa ancha. Te juré y te dejé, te mostré pura ignorancia. Demuestra que eres tal. Y cuando sales te golpea, te maltrata y quedas con más finanzas. Mierda, ahora ya disfrútalo. Quieres ya saberlo, ahora ya mastícalo. Y no peleas, hagámosle un círculo. Vas a ver mi coño, te daré al estúpido. Mierda, que tú quieres conocerme. Da crimen attack, ya escapas de envolverte. Somos dos en una zona inerte. Estamos más tenso, vamos a disolverte. ¿Qué esperaban? Oh, ¿qué creían? Que estaba sepultado. Mi rap es proveniente del profundo de la tierra. Ya aquí estamos de vuelta, ya. Criminal, loco, Summer, da crimen attack. Quien revienta tu cara, loco, de repente se aparece en tu frente el prepotente. ¿Te acuerdas de mí? Ja, de eso estoy seguro. Mira quien ya ha vuelto a patearte el culo. Porque al final ya no me reconoces. Siéntete estonido, yo. Chequea mi estilo, Florida Victory, yo. De la tiniebla, loco, yo salí ya. Suban mierdas, quieren conocernos. Quieren más vida y menos infierno. Y no quieren saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop chileno. Suban mierdas, quieren conocernos. Quieren más vida y menos infierno. Y no quieren saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop chileno. Oh, a mí ni a la pata, no supiste decir bata. Asume ahora, loco, que te pasa, muta Summer. No le temen a las ratas, ya, este soy yo. Me evito muchas veces, oh no, desea ya. Loco el Summer que vuelve a atacar más y más, ¿eh? En tu cara fey, hey, apresura, ponle play. Hey, esto es la Florida batazo. Más encima caretieno, bienvenido al infierno. Loco, anexo a mi cultura, 20 barrio. Da crimen attack, por supuesto. Una vez más, ya. ¿Qué te crees? ¿Qué formas más gracia? Mierdas de temas y eres de sustancia. Copias, no piensas, no tienes más ciencia. Muta Summer, no tienes más paciencia. Ahora vete, porque mis palabras son potentes. Yo soy normal y no me faltan dientes. Compadre, vamos a tomarnos un copete. Tenemos tema y tenemos más suerte. Te pareces como si estuvieras más claro. Tomo en mi casa y grabo en puente alto. Esta es mi esencia y demuestro más hardcore. Suban mierdas, quieren conocernos. Quieren más vida y menos infierno. Y no quieren saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop chileno. Suban mierdas, quieren conocernos. Quieren más vida y menos infierno. Y no quieren saber chaval de nuestros sueños. Esto es hip hop.